Sí, a ver, ¿vos te pusiste alguna vez a pensar en las historias que se esconden detrás de las letras del indio? Ah, la verdad que sí, muchas veces. Porque a veces uno canta y canta sin saber de dónde viene la inspiración. Claro. Y hoy acá en Berisso Digital Radio vamos a meternos en un caso reflashero. La historia de Luis María Canosa. Ah, sí. Un pibe de La Plata que, aunque no lo creas, terminó inmortalizado en dos temazos del indio. No, pará, ¿en serio? Sí, parece joda, ¿no? Increíble, contame. Y bueno, para eso te traje, para que nos ilumines un poco sobre este personaje. Contame quién era Luis María. Otro ricotero más. Dilo exactamente. Digamos que era un personaje digno de una canción del indio. Un pibe joven, platense, rubio, le gustaba la música. Ajá. Un poco aventurero también, por lo que vamos a ver. Aventurero. A ver, contame. Resulta que Luis María no era solo un pibe común y corriente, era músico también. Mira vos. Y no de esos que tocan la guitarra en el fondo de casa, ¿eh? Tocaba con Federico Mora. Sí, el mismísimo Federico Mora, de Oh, Virus. para. Me estás jodiendo. Este Luis María era parte de la movida underplatense de los 70. Compartía escenario con el futuro líder de Virus. Eso sí que es heavy. ¿Facuatas, Juan? ¿Y cómo se llamaban? ¿Tenían algún hit? Se llamaban Dulce Membrio. Y si bien no llegaron a la fama, imagínate lo que debe haber sido esa mezcla de estilos, ¿no? Pues sí. Por un lado, la energía New Wave de Mora, y por el otro, quién sabe, quizás ya se vislumbraba la mística ricotera en Luis María. Interesante. Dos mundos que después, de alguna manera, se cruzarían de nuevo a través del indio, ¿no? Exactamente. Pero antes de llegar a la conexión con el indio, hay que entender cómo Luis María termina en Devoto en medio de una de las peores masacres de la dictadura. Ahí viene lo turbio, ¿no? Lea. Siempre hay una historia oscura detrás de la poesía del indio. Cuéntame qué pasó. Bueno, digamos que en esa época te podían meter en cana por cualquier cosa. Sí, ya sé, terrible. Y a Luis María lo engancharon con unos porritos. Imagínate en el 78, era como tener un kilo de coca. Qué locura. Y bueno, terminan Devoto. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo se relaciona todo esto con la masacre del Pabellón Séptimo? Bueno, ahí la cosa se pone realmente oscura. Luis María cae en Devoto justo en el momento de la masacre, el 14 de marzo del 78. Imagínate un pibe joven, músico, metido en un ambiente súper hostil, en plena dictadura, y de repente se desata el infierno. ¿El infierno? ¿Te referís a la masacre? Contame qué pasó exactamente. Sí, una masacre disfrazada de motín. Oficialmente se dijo que fue un enfrentamiento entre presos, pero la realidad es que fue una represión brutal por parte de los guardias. Imagínate 50 guardias armados contra presos desarmados. Una locura total. ¿Y cuántas víctimas hubo? 64 muertos. 64 pibes que estaban allá adentro, muchos por delitos menores como Luis María. Escalofriante. ¿Y todo por qué? ¿Se sabe el motivo de la represión? Parece joda, pero la versión oficial dice que fue por una disputa por un televisor, una discusión por el volumen, imagínate. No lo puedo creer, en serio. Una masacre por un televisor. Así es, lo que te demuestra el nivel de violencia e impunidad que se vivía en esa época. Tremendo. Y Luis María estaba ahí, en medio de todo eso. Exactamente. Y años después, el indio lo inmortaliza en Toxitaxi, Pabellón Séptimo. Wow. Ahí se cierra el círculo. Ahora entiendo por qué decías que era una historia digna de una canción del indio. Totalmente. La vida de Luis María es una mezcla de rock, tragedia y memoria. Y el indio, con su sensibilidad, supo captar la esencia de esa historia y transformarla en poesía. ¿Y cómo sabemos que el indio se refiere a Luis María en esas canciones? ¿Hay alguna prueba, alguna declaración? Bueno, en Toxitaxi la referencia es bastante explícita. Hay un verso que dice: un sueño con Luis María, muerto cuando me decía, cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo, menos mal. Uf, sí. Esas palabras te atraviesan, ¿no? Te hacen pensar en todo lo que habrá vivido Luis María antes de ese final tan trágico. Thank you. En Pabellón Séptimo, la referencia es tan directa. En Pabellón Séptimo es más sutil. La canción describe la atmósfera de la cárcel, la violencia, la desesperación. No menciona a Luis María por su nombre, pero si uno conoce su historia, la canción cobra otra dimensión. Es como si el indio estuviera canalizando el dolor y el miedo que Luis María debe haber sentido en esos momentos. Es increíble cómo la música puede transportarte a otro tiempo, a otro lugar, a la mente de otra persona. Y en este caso, el indio nos lleva directo al corazón de la tragedia de Luis María. Exacto. Y lo más importante es que a través de la música, la memoria de Luis María sigue viva. No se pierde en el anonimato de la historia. Su nombre, su historia, su dolor resuenan en cada acorde, en cada verso. Sí, es un recordatorio potente de lo que pasó, de la violencia que se vivió, de las vidas que se perdieron. Y también es un homenaje a la amistad, a la lealtad. Imagínate lo que debe haber sido para el indio perder a un amigo en esas circunstancias. Y después llevar esa pérdida, esa bronca, esa impotencia y transformarla en arte, en canciones que nos conmueven hasta el día de hoy. Exactamente. Realmente me dejaste pensando, ¿de dónde sacaste toda esta información? ¿Hay algún libro, algún artículo que hable sobre Luis María? Bueno, la historia de Luis María se fue reconstruyendo de poco, como un rompecabezas. Hubo un laburo impresionante de la revista Sudestada, que investigó a fondo el caso y recuperó muchos testimonios. Mira. Y también hay un posteo en Facebook de Diana Montequín, hermana de un desaparecido de La Plata Rugby Club, que recuerda a Luis María con mucho cariño. La Plata Rugby Club. Luis María tenía algo que ver con el rugby. Sí, parece que jugó en las inferiores del club. Otro dato curioso que lo conecta con la historia de la ciudad. Miramos, cuántas conexiones inesperadas. La música, la dictadura, el rugby, la memoria. Es como si la vida de Luis María fuera un hilo conductor que nos lleva a recorrer diferentes aspectos de nuestra historia. Y el indio, con sus canciones, nos ayuda a seguir ese hilo, a desenredar la madeja, a entender un poco mejor lo que pasó. Totalmente. La música a veces es la mejor herramienta para comprender el pasado. Che, creo que con esto tenemos bastante para procesar por ahora. Sí, creo que ya es hora de ir a la pausa. Entonces. Pero a la vuelta, vamos a profundizar en la masacre del Pabellón Séptimo y en el contexto político de la época. No se vayan, que esto recién empieza. We'll be right back. Volvemos acá a Berizo Digital Radio con la piel de gallina, todavía después de repasar la historia de Luis María Canosa. La verdad, escuchar al indio con esta historia en mente te pega diferente, ¿no? Totalmente. Sí. Es como si las canciones cobraran una nueva dimensión, ¿viste? Uh-huh. Una profundidad que antes no percibía. Exacto. Y hablando de profundidad, creo que es importante meternos un poco más en el contexto de la época. Que la historia de Luis María no es un caso aislado, ¿eh? Se enmarca en uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, la dictadura militar. Tenés razón. Hablar de la masacre del Pabellón Séptimo sin mencionar el clima de terror y represión que se vivía en esos años sería como ver una película sin sonido. No tendría sentido. Exactamente, imagínate. 1978, pleno proceso militar, censura, persecución, desapariciones. Terrible. Un ambiente de miedo constante. La gente no sabía quién podía ser el próximo en caer. Ah, sí, y las cárceles, obviamente, eran uno de los lugares donde esa violencia se manifestaba con más crudeza. Sin dudas. Las cárceles se convirtieron en centros clandestinos de detención, donde se torturaba, se asesinaba, se violaban los derechos humanos sistemáticamente. Claro. Y bueno, la masacre del Pabellón Séptimo es un claro ejemplo de esa brutalidad. Totalmente. Si bien oficialmente se intentó presentarla como un motín, la realidad es que fue una masacre planificada. Exactamente. Los guardias entraron al pabellón con la orden de reprimir, de disciplinar a los presos, digamos. Tal cual. Y lo hicieron de la manera más salvaje posible. Golpes, torturas, humillaciones. Imagínate a Luis María, un pibe que estaba ahí por una causa menor en medio de ese infierno. Me dijiste que la revista Sudestada reconstruyó lo sucedido, ¿eh? Con testimonios de sobrevivientes. ¿Hay algún relato que te haya impactado especialmente? Sí, hay uno que me quedó grabado. Un sobreviviente cuenta que los guardias los obligaban a correr desnudos por el patio mientras les pegaban con palos y les gritaban insultos. Una imagen terrible. Sí, realmente desgarradora. Y pensar que todo eso ocurrió por una simple discusión por un televisor. Impresionante. Una excusa absurda para desatar semejante barbarie. Es que en esa época cualquier excusa era válida para ejercer el poder, ¿no? Para demostrar quién mandaba. Exacto. Y las víctimas, en la mayoría de los casos, eran gente común, pibes como Luis María, que se veían atrapados en un sistema perverso, sin posibilidad de defensa. Lo más triste es que la justicia tardó décadas en reconocer la verdad. Recién en 2014, la masacre del Pabellón Séptimo fue declarada crimen de lesa humanidad. Sí, imagínate el dolor de los familiares, la impotencia de saber que durante años se intentó ocultar lo que realmente pasó. Un intento más de silenciar la historia, de borrar la memoria de lo que ocurrió durante la dictadura. Exactamente. Pero, por suerte, hay gente que se niega a olvidar. Gente como el indio, que a través de su música mantiene viva la memoria de Luis María y de todas las víctimas de la dictadura. Y gente como la revista Sudestada, que se dedica a investigar y a difundir estas historias, a luchar contra el olvido. Totalmente. Y también es importante destacar el rol de las redes sociales, como el caso del posteo de Diana Montequín, que nos permite acceder a testimonios y recuerdos que de otra manera se perderían. Es cierto. En la era digital, la memoria colectiva se construye también a través de las plataformas online. Sí, y eso es algo muy valioso, porque nos permite conectar con el pasado, comprenderlo y, sobre todo, aprender de él para que no se repita. Y hablando de aprender del pasado, ¿crees que la historia de Luis María y la masacre del Pabellón Séptimo nos puede enseñar algo sobre el presente? Sin dudas. Creo que nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos, de luchar contra la violencia institucional, de no permitir que el poder se ejerza de manera arbitraria. Y también nos invitan a reflexionar sobre el rol de la música, del arte en general, como herramienta de memoria, de denuncia, de transformación social. Totalmente. La música, en este caso la del indio, tiene el poder de conectar generaciones, de mantener viva la llama de la memoria, de interpelarnos sobre nuestro pasado y nuestro presente. Y hablando del indio, me dijiste que Toxi Taxi y Pabellón Séptimo no son las únicas canciones que hacen referencia a la dictadura, ¿no? Claro, el indio a lo largo de su carrera ha compuesto varias canciones que tocan el tema de la dictadura, la violencia, la represión. Por ejemplo, Juguetes Perdidos es una crítica directa a la deshumanización del sistema, mientras que Fly No Oftendi 56 habla de la censura y la persecución a los artistas durante esa época. Impresionante cómo el indio, a través de la música, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. A veces, sin darnos cuenta, cantamos sobre hechos que marcaron a fuego a nuestro país. Totalmente. Y lo hace de una manera tan poética, tan visceral, que te llega directo al alma. No es una clase de historia, es una experiencia emocional. Y hablando de experiencias emocionales, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de Toxi Taxi? Si cerramos el círculo, volvemos a conectar con la historia de Luis María. Dale, me parece una excelente idea. A ver. A ver. Espera. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El toxitaxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan Cada vez que escucho esa canción, me recorre un escalofrío. Y ahora, conociendo la historia de Luis María, la siento con más intensidad. Sí, es inevitable. La música tiene ese poder, ¿no? De transportarte a otro tiempo, a otro lugar. De hacerte sentir lo que otros sintieron. Y en este caso, nos conecta con el dolor, la pérdida, la injusticia que se vivió durante la dictadura. Nos recuerda que no podemos olvidar que tenemos que seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Exacto. Y también nos habla de la amistad, de la lealtad, del dolor de perder a alguien querido en circunstancias tan trágicas. Sí, imagino que para el indio debe haber sido muy duro perder a un amigo como Luis María. Y después, tener la fuerza para transformar esa pérdida en arte, en canciones que nos conmueven hasta el día de hoy. Es que el arte a veces es la única forma de canalizar el dolor, ¿no? De darle un sentido a lo que parece no tenerlo. Y de mantener viva la memoria de quienes ya no están, de asegurarse de que sus historias no queden en el olvido. Totalmente. La música, en este caso la del indio, se convierte en un vehículo de memoria, en un puente que nos conecta con el pasado. Y que nos permite comprenderlo, aprender de él, y sobre todo no repetir los errores. Exacto. Porque la historia, como decía, no sé, algún filósofo por ahí, está condenada a repetirse si no aprendemos de ella. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por la historia de Luis María Canosa. Una historia que nos conmovió, que nos hizo reflexionar y que sin duda quedará grabada en nuestra memoria. Sí, una historia que nos demuestra que la música no es solo entretenimiento, sino que también puede ser un poderoso instrumento de memoria, de denuncia y de esperanza. Y a nuestros oyentes de Berisso Digital Radio, les dejamos la invitación a seguir explorando la obra del Indio Solari, a descubrir las historias que se esconden detrás de sus canciones, a dejarse conmover por su poesía y a no olvidar nunca a aquellos que, como Luis María Canosa, fueron víctimas de la violencia y la injusticia. Porque como decía el Indio, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hasta la próxima.